Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en el último programa del año 2013. Hoy, para nosotros, 19 de diciembre, pero seguramente para cada comunidad, dentro de la semana, de estas dos últimas semanas de despedida del año, para todos ustedes un gran abrazo. Lo que de siempre les decimos, ¿no? La alegría de poder estar con cada comunidad, dentro y fuera de cada escuela, compartiendo estas cosas que se gestan en la vinculación diaria con nuestros alumnos, con nuestros docentes, con la comunidad educativa, aquí en la Ciudad de Buenos Aires y para toda la nación argentina. A todos los que forman parte de la Red Farco les mandamos un gran saludo. Yo hoy con un programa especial, así que con la alegría también de poder compartir con compañeros parte de la tarea realizada. Entonces vamos a disfrutar mucho de una jornada en la cual seguramente tenemos un poco de memoria acerca de trabajos, de conflictos y de situaciones superadas durante este ciclo lectivo 2013. Así que un gran ahí me escuché medio raro, no sé si está todo bien, pero un gran abrazo a toda la gente que forma parte de la Red Farco. Nosotros, los que somos parte del programa REC, Red Escuela Comunicación, en este caso con Hora Libre en Farco Satelital, queremos saludar a la gente de FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, 94.3, y también está repitiendo el programa online en radioculturasantafe.wordpress.com, a la gente de Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, y Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. A todos ellos un fuerte abrazo y gracias por compartir con nosotros esta red y acercarnos de algún modo a cada uno de los oyentes. Yo hoy les cuento que, como siempre, en la producción general está Mariano Molina, hoy en la operación técnica César Baldoni, y estuvo en la producción de este programa Néstor Cortés, y en la producción de contenidos, bueno, todo el equipo que después vamos a nombrar, aquí Eva González García, que ya estuvo sacando la primera foto. ¿Cómo les va? A ver, estoy en el estudio con Eva y con Néstor, ¿cómo les va? Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Dijimos hoy, ¿no? Sí, lo dijimos al comienzo, bueno, muy apurado, pero lo dijimos, sí. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, con frío. Con mucho frío, sí. Nos estamos muriendo en el estudio. Mucho calor, así que tiene que ver también con la calidez que nos toca compartir acá en Buenos Aires, una Buenos Aires muy caliente y muy húmeda. Sí, le contamos a aquellos que están en diferentes latitudes del país que estamos promediando los 30 grados, 35 en estos días, pero con mucha humedad, mucha humedad. Entonces se siente así como muy pesado el asunto. Acá dentro del estudio, sobre todo, no tenemos ventilador para no molestar con el ruido, así que nos estamos duchando. Y tenemos mucho trabajo que tiene que ver con lo realizado durante el año. Así que les pregunto a ustedes, como primera pregunta, ¿no? ¿Qué saldo tienen del trabajo realizado durante este año? ¿Qué es lo que fueron encontrando así como cosas positivas de lo vivido y compartido y trabajado en cada una de las escuelas que les tocó ir? Bueno, el saldo la verdad que es muy positivo. Si después vamos a leer el listado de los colegios y la variedad de temas que han circulado por Hora Libre Farco durante el 2013, la verdad que el balance es sumamente satisfactorio. Que esto está dado, digamos, lo que se escucha es el producto final, ¿no? Pero lo que no se ve o lo que no se escucha es el proceso. Uh-huh. Esto está dado a través de un proceso en el cual nosotros, como capacitadores de REC, vamos a cada una de las escuelas, hacemos un trabajo sistemático durante una cantidad de tiempo, que puede ser un cuatrimestre, 6 meses, un año, y que confluye en un programa de radio, en una producción de una hora, ¿no? Ahí les pregunto, más allá de lo que se vivió como problema, como circunstancia a superar o como rutina, que también a veces la rutina nos ayuda porque encauza muchísimo la tarea, ¿qué formas de trabajo tienen en las escuelas? ¿Cómo es que se puede ir a una escuela primaria, que se puede ir a un secundario con orientación en comunicación, o que se trabaja en una escuela técnica o en un normal? ¿Cómo se encara esa tarea? La particularidad de REC es que trabaja con el maestro o con el profesor dentro de la clase, dentro del aula. Entonces, siempre hay un diagnóstico previo de las necesidades a apoyar adentro de la escuela, o de los proyectos, o del proyecto institucional a fortalecer y a trabajar, y en función de esas guías, nosotros empezamos a andar el camino radiofónico, ¿no? Porque esto del camino radiofónico es una excelente excusa para que los chicos aprendan mejor el área o la materia que están transitando, porque, bueno, vale decir que trabajamos con profesores de diferentes áreas y materias, ¿no? Hace muchos años trabajamos esta idea de que la radio para nosotros era una herramienta pedagógica. En definitiva, lo que hacíamos era no solo enseñar radio, sino enseñando radio enseñábamos a leer, a hablar, a escribir, a conversar, a debatir, a fundamentar, a argumentar. Digo, mucha de toda esta tarea tiene que ver con lo que se realiza hoy, seguramente en diferentes niveles, ¿no? Porque no es igual trabajar con un tercer grado, un séptimo grado o con un quinto año. Pregunto a ver qué quieren escuchar. Yo ya tengo elegido, porque tenemos mucho para... A ver, ¿por dónde quieres arrancar? Yo quiero escuchar un cuento. La verdad es que el número 18, César, quiero escuchar una escuela primaria que dice que trabaja sobre rompehielos. La escuela primaria rompehielos se llama. Ajá. A ver, ¿cómo es eso? Eva trabajó con él. Bueno, ¿qué cuento tenés? Porque no, es un cuento. Es un cuento. Sabemos que es un cuento. No, contame cómo es esa escuela. Ah, ¿no? Bueno, es una escuela pequeña que está en... A ver, para que ustedes se ubiquen. ¿En qué barrio? El barrio es Villa del Parque. Sí. Cerca de Chacarita, para los que tienen que imaginarse el lugar, y cerca de la estación de trenes de Urquiza, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo bien. Y es una escuela que se trabaja muy, muy bien, porque hay mucho apoyo desde lo institucional, o sea, desde los directivos, hasta el docente en el aula. Y este año trabajamos variados temas, en ciencias naturales como en ciencias sociales y prácticas del lenguaje. Y esta producción tiene que ver con el tema de las prácticas del lenguaje. ¿Qué edades tienen los chicos acá? Los que trabajaron en prácticas del lenguaje son de sexto grado. Cerca de 11 años promedio. 11 años. Y la verdad que, bueno, era buscarle la vuelta de cómo producir y escribir mejor en función de las prácticas previas que habían tenido. El desarrollo de las competencias lingüísticas, comunicativas, también se puede trabajar con el gusto y el placer, y con el juego y con el ensayo, y la radio nos permite hacer eso. Vamos a escuchar esta producción, son dos minutitos para compartir con ustedes. Ellos son los chicos de la primaria de Rompehielo, y esto es un cuento realizado por ellos. Era temprano en la mañana cuando sonó el despertador. El hombre se levantó y abrió la canilla del agua y se sirvió un vaso. Se prendió la radio sola. Sonaba la canción de los Simpsons. Up in the morning and after school. El hombre salió a la estación del tren. El tren llegó rápidamente. Cuando se subió, apareció Chucky. Quien no lo conoce, este personaje es un muñeco asesino. Comenzó a correr. Se tiró del tren a un campo. En el campo comenzó a llover y hacía mucho frío. Un rato después paró de llover y salieron muchos mosquitos. A lo lejos se escuchó una música y el hombre corrió hacia allí. Cuando llegó había muchos camarógrafos que estaban sacando fotos de animales exóticos. Y en ese lugar apareció Chucky tratando de asesinarlo. Luego llegó la policía y dijo: no se preocupen, nosotros nos encargamos. Llevan preso a Chucky y en el circo eran todos felices porque Chucky no los iba a atacar más. Soy Pietro Ochiner, de la Escuela Rompehielos General San Martín, escuela número 21 del Distrito Escolar 17. Este trabajo lo hicimos con muchos sonidos mezclados. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Continuamos en Hora Libre. Ahí escuchábamos entonces a los chicos con un cuento con todo el lenguaje radial metido adentro, como decía el chico, con todos los sonidos mezclados. Claro, bueno, parece una técnica de la licuadora, pero en realidad es una adaptación que tiene que ver con la vendijita de nuestro programa REC, donde nosotros adaptamos una técnica de taller literario que se suele llamar cadáver exquisito, torbellino de ideas, pero con sonidos. En vez de con palabras, lo hacemos con sonidos. Son sonidos sugerentes que se van pasando, ¿no?, en un lapso, y donde los chicos tienen que imaginar una historia completa a partir de ese sonido que tienen que adaptar e incorporar a su historia, ¿no? O sea, los chicos fueron escuchando los sonidos sueltos, ¿no?, cada dos minutos, tres y eso. En función del termómetro de la clase, si ya estaba muy medio inquieto, significaba que, bueno, ya habían escrito alguna idea, entonces seguíamos incorporando otro sonido. Entonces han salido de las historias más diversas, ¿no? O sea, historias humorísticas, como la que acabamos de escuchar y medio loca, hasta historias absolutamente poéticas. Y bueno, nos permite trabajar con esto de la causa y el efecto, las secuencias, la introducción, el desarrollo y el desenlace, a los que ellos, algunos ya están acostumbrados. Digo, se trabaja radio, pero claro, antes hay un trabajo que no es de radio, que es de esta cuestión más de lenguaje, más de temas, esto de pensar el contenido. ¿Cómo piensan los contenidos? Muchas veces los contenidos surgen también de los proyectos institucionales de cada una de las escuelas, ¿sí? Digamos, a veces la escuela tiene su proyecto en el año y nosotros nos vamos acomodando a esa temática, y a partir de ahí empezamos a trabajar en distintas producciones. A veces surge por iniciativa de los chicos. ¿Siempre se trabaja con contenidos curriculares y en espacios curriculares o en materias que son parte de la currícula? Sí, esa es la idea. Sí. Lo que pasa es que a veces, digamos, por ejemplo, en este año la RAGIO trabajó discriminación en la publicidad, que justamente la orientación en publicidad. Ahora, no hace falta tampoco que trabajen el tema de publicidad. Chicos están estudiando publicidad, es decir, pueden hacer el tema de entrevistas, guión y trabajo que tiene que ver con la publicidad o con una redacción de texto que no tiene nada que ver con el tema de la especialidad que están siguiendo. A ver, por ejemplo, ahí, o sea, que a mí se me ocurrió que podíamos escuchar parte del trabajo de la RAGIO, pero digo, se trabaja no solo publicidad, que tiene que ver con la materia específica de los chicos, sino en este caso una anomalía que es el tema de la discriminación. Uh-huh. Y a partir de eso se genera una producción. Exacto. Escuchemos a ver qué es lo que salió y después la comentamos. Un estereotipo para mí y para todos tiene que ver con una conformación social, con una imagen social que nos muestran, en la cual automáticamente quedamos todos como encajonados, donde si hablamos de familia, el concepto de familia es papá, mamá, nena y nene, entonces esa es la imagen que tenemos que tener de familia, y si nos apartamos de esa imagen de familia estamos como rompiendo el estereotipo. Pero también es un estereotipo el hecho de que el hombre tenga que ganar más que la mujer, porque el hombre tiene que ser el proveedor de la familia. Es un estereotipo que la mujer deba ser quien haga las tareas de la casa y quien limpie y quien cocine. ¿Por qué? Bueno, porque nos han marcado genéticamente durante muchísimo tiempo. A tal punto es un estereotipo esto, que dentro de las herramientas cuali cuantitativas que tenemos en planificación de medios, cuando hablamos de rating, hablamos del rating mujeres, del rating hombres y del rating ama de casa, como una categoría específica. Porque decimos que el ama de casa es una fuerte decisora de compra de productos del hogar, entonces tenemos que ver qué mida específicamente esa mujer ama de casa. La publicidad es un factor replicador, es decir, que repite estereotipos, no derriba estereotipos, al contrario, construye, se apalanca, se monta en estos estereotipos para poder comunicar justamente lo que quiere vender. ¿Cómo se rompen los estereotipos? no tiene que ver con una cuestión publicitaria, sino que tiene que ver con una cuestión más social. ¿Qué otro tipo de estereotipo también usa la publicidad? Las mujeres tienen que ser perfectas, las mujeres son sexys, las mujeres están siempre impecables, el hombre es el típico conquistador femenino, si no pensemos en toda la campaña de Axe, mujeres atrás de hombres que usan Axe. Todo el abanico de estereotipos que te puedas imaginar, la publicidad los usa y abusa. Escúchanos en www.farco.org.ar. Bueno, aparte acá de trabajar el tema, se trabajó un formato específico que es la entrevista, ¿no? Teníamos ahí a Gabriel Sanfilippo, que era el especialista licenciado en comunicación, que estaba hablando acerca de estereotipos y el funcionamiento de la cadencia, estaba escuchando yo las necesidades y cómo muchas veces eso se asocia a un estereotipo que ya esté instalado en la sociedad. Digo, ahí la discusión es como, para nosotros del área de la comunicación, como sumamente técnica, ¿sí? Ahora, también los pibes se pusieron en situación de ser ellos quienes quienes realizan la entrevista, quienes piensan las preguntas. ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se genera esa? ¿Cómo se saca el chico de esa situación de estar tomando apunte en el aula, de escuchar al profesor, que termina siendo él quien pregunta, quien investiga, quien elige a quién preguntar? Si estamos en una clase tradicional o lo abordan a través de, no sé, la consulta en la Wikipedia o buscando en sus textos o en la bibliografía seleccionada por el profesor. Y acá el trabajo es, bueno, a ver, ¿a quién encontramos como especialista? ¿Quién es especialista en nuestro país? ¿A quién tenemos a mano y a quién le podemos invitar a la escuela o con los chicos más grandes circular a tomarnos un colectivo, ir hasta el lugar, la cita de la entrevista, capaz que es en un bar, en un café y eso, tomar un café con el entrevistado? Y es una situación en la que, primero, que el chico se siente protagonista, investigador, buscando una fuente propia, ¿no? Y abordando el tema desde un contacto absolutamente directo, ¿no? Con pasa algo que para mí ahí es fundante. Pero digo fundante, que es lo que es como una columna vertebral en esta clase de proyectos, que es, no hacemos como que participamos, no es que tenemos gente que hace como que responde preguntas, que no lo voy a criticar siempre, pero muchas veces sí. Por ejemplo, esos profes que a veces a uno le dan las pruebas a medio llenar o a medio escribir, y a vos lo que te queda es encontrar la palabra que él pensó que va dentro de ese cuadradito. Uno siente que el alumno participa ahí, pero no participa mucho. Lo único que le queda es encontrar la palabra y llenarla. Acá hay como una historia de, vos tenés que pensar qué preguntar, darle el formato de pregunta abierta, y en un momento vos sos quien realiza algo, ¿sí? Y en este salir de la escuela te tenés que comunicar con otro para comunicar vos, para después vos publicar. Y vos no vas a poder defender tu entrevista. Acá no están las voces de los chicos, está la voz del entrevistado. Por lo tanto, es necesario un buen trabajo de producción, un buen trabajo de preparatoria, sí, a esa situación de entrevista, porque después lo que queda es la entrevista editada. Ahí hay como un paso bien importante. Y también está el tema de la ética, ¿no? Porque me ha pasado con chicos y también con adultos de plantearme de simular la entrevista. ¿Entendés? Digamos, no sé, una madre adolescente, no la consigo, y bueno, pero puede ser ella que se haga pasar por la hermana, no le digo. Si se consigue, bárbaro. Si no, no se hace. Es una cuestión de respeto y de ética hacia la persona que te está escuchando. Vos no podés mentirle. Claro. ¿Ves? Bueno, hay algo también, es que, así, es que queremos decir, estamos que muy acostumbrados históricamente a hacer como si. Claro. Uno hacía como que escribía una poesía, pero no era una poesía. Hacía como que escribía una carta, pero no se la mandaba a nadie. Hacíamos como un video o una película, pero no era una película. Escribimos una noticia inventada que no era una noticia. Claro, entonces, exactamente, salgan. Es muy difícil poner al alumno en la situación de, bueno, participar concretamente, generar concretamente, y si es una noticia, ¿cuáles son los criterios de noticiabilidad que puedes utilizar en esta realidad que te circunda para que algo se transforme en noticia? Sí, últimamente estamos hablando de la calidad de los aprendizajes, ¿no? Precisamente esto enaltece la calidad, porque al ser protagonista de ser partícipe, ¿no?, de la búsqueda de la fuente de información, hace que el aprendizaje sea completo, porque es una forma de concretizarlo en la realidad que te circunda, en la realidad con la que tenés que convivir, y en relación a eso tenemos un montón de audios. Yo por ahí, hay muchísimos audios, pero por ahí quería ver, bueno, se toman como diferentes dimensiones. Acá es lo de la cuestión del lenguaje, pero también la cuestión de el formato más periodístico o más narrativo, o la práctica concreta, sacarlo de esta situación de escucha y ponerlo en situación de producción al alumno. ¿Qué pasa cuando tocan temas como los problemas de violencia, los problemas de libertad, de abuso, el desarrollo de la sexualidad, del género? ¿Les ha pasado este año también? Sí, sí. Ha sido así como, si tenemos que definirlo, con algún adjetivo calificativo muy fuerte. Muy fuerte porque a veces estos trabajos son el puntapié inicial de un tratamiento médico, psicológico, a veces hasta inclusive de denuncia. Y nada, no sé, además hemos encontrado con realidades que son muy fuertes, pero desde el lugar, desde la escuela, donde se puede hacer algo para conducir a ese joven a un buen puerto. Primero hablar, a sensibilizar. Sí, se corre el riesgo también de naturalizar el problema, ¿no? Claro. Sí, hay, vos sabés que en muchas escuelas el contexto es muy complicado y en el cual hay muchas chicas que sufren, por ejemplo, violencia de género, y la verdad que como que ya no te toma por sorpresa algunas cosas, ¿no? Pero, digamos, cuando escuchás testimonios así en forma directa, y como escuchamos nosotros en un programa acá en Hora Libre Farco, cuando vino una chica de un colegio, y la verdad que sí impactó. Yo quiero escuchar uno ahora, que es el número 6 de la EMEN número 1, Distrito General 13, que ellos hablaban sobre homosexualidad. Y ahí decía cómo debe actuar la escuela. Ellos estaban hablando de una situación particular en ese caso. Claro, el tema es que era bien cotidiana, ¿no? Ese fue el primer programa del ciclo. Creo que fue el primer viernes de mayo. Lo hicimos con los chicos de la 1 del 13, que es como la escuela cábala, porque sí, es como que siempre empezamos con eso. Siempre empieza el ciclo de hora libre. Y bueno, querían trabajar el tema de, primero estaban planteando el tema del circuito gay, digamos, eran chicos que circulan por distintos boliches gay, sino heterosexual, homosexual, no importa. Y después se planteaba esto, ¿no? De, digamos, hay muchas parejas heterosexuales en las escuelas, a veces uno ve como acercamientos, algunas caricias, teniendo en cuenta que es un contexto de escuela, pero digamos, como que son situaciones que pueden ser contempladas. ¿Qué pasa cuando esa situación está planteada por una pareja homosexual, no tanto hombres o mujeres? ¿Cómo actúa la escuela? Ahora escuchemos. Ya me pasó de verlo, por eso ahora lo tomo con mayor naturalidad, aunque uno mira con otra cara que si viera a un chico o una chica. Haría lo mismo que con los heterosexuales, diría que el colegio no es el lugar para hacerlo, pero nada más. En la calle no me provocaría. Quizás como profesor dentro de la institución, no es que me provoque por una cuestión personal hacia mí, sino porque quizás me dé miedo que sufra por la discriminación que lo pueden llegar a hacer. Le diría lo mismo que diría un chico y una chica. En la escuela no nos podemos besar, no nos podemos, para besar nos podemos besar fuera de la escuela. Un piquito, yo personalmente lo acepto, no hay ningún problema, ¿no? Sea chica, chico, lo que sea, pero tampoco estar besándose así, porque la escuela es una entidad, de una institución educativa y no se puede. Creo que desde mi rol como preceptora sería la misma que si veo una pareja heterosexual que están por ahí en una situación que considero que no corresponde a lo que es el ámbito escolar. Y creo que mi reacción sería más por una cuestión de decir, ah, mira, fulano que siempre hablo, que lo conozco, no sabía. Acá dentro del colegio quizá no lo vería también, dado que no es el ámbito para estar haciendo demostraciones de, demasiado efusiva, dado que estamos en el colegio, pero tranquilamente lo pueden hacer afuera y me parece lo más válido posible. Si yo lo veo, no hay problema. El problema, lo que a mí realmente me preocuparía es cómo lo tomen los demás compañeros. Porque en eso sí son medio... Somos todos gay friendly hasta el momento de que lleguen a verlo. Tal vez, por esta cuestión cultural, generaría cierta conmoción dentro de la escuela. Tal vez ver dos varones de la mano, supongamos, por decir, o dándose un beso. Entonces, habría que... Me parece como también en la sociedad ir trabajando como para que esta situación sea vivida también con cierta normalidad dentro de la institución. Y no tendría que generar ningún tipo de inconveniente. Comunicate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Bien, estamos en el aire, me está avisando ahí César Baldoni. Sí. A ver, tenemos parte de esto que es el fin de año, ¿sí? Y nada, entiéndanme, estamos a full. Me decían, no pusimos músicas. Yo quiero que sepas que tenemos 27, ¿sí? Elegidos acá para pasar al aire, no vamos a llegar a pasar 10, te lo voy diciendo. Pero tenemos testimonios, entrevistas, cuentos. A ver, es más, les voy a pedir a ustedes, díganme, ¿con qué escuelas trabajaron? Díganme cada uno, más o menos, y qué se produjo con cada uno. Dale. A ver, bueno, en la 1 de 13 que escuchamos recién, el tema de la homosexualidad, bueno, escuchamos la voz del director Carlos Miret, del jefe de prestores Andrés Dagna, y de distintos profesores de... Eso es lo que acabamos de escuchar. Exactamente. Después fuimos a varios tipos de escuelas. Las de comercio. Con las escuelas de comercio estuvimos trabajando con el Museo de la Lengua y la Palabra, donde hicimos actividades de articulación con una muestra que estuvo puesta en Buenos Aires, que era un homenaje a Roberto Arlt. Y bueno, estuvimos trabajando con la obra de Roberto Arlt. Por eso hoy tuvimos reunión de equipo, yo le cuento a toda la gente. Tantas escuelas vieron diferentes autores argentinos y Arlt fue uno de los más nombrados. Exacto. Se trabajó en Aguas Verdes, Aguas Fuertes. Porteñas, La Isla, Los Siete Locos, La Isla Desierta, que es una obra de teatro, y en diferentes escuelas. Así que se produjo muchísimo. Nombrame las escuelas con las que trabajamos, a ver. Julio Cortázar de Flores. ¿Qué se trabajó ahí? Con el Julio Cortázar trabajamos 30 años de democracia. ¿No? Justo el primer programa coincidió en la semana de la muerte del ex dictador Videla. Después trabajamos sexo, droga y educación, un programa de debate, ¿no?, donde se relacionaban estas tres temáticas. Después eso fue con el Julio Cortázar. Sí, dije bien. ¿La escuela de comercio? ¿Vos me habías nombrado algunas? No, con el comercio, por ejemplo, el comercial 6, sí, que lo trabajó César, nuestro operador de hoy en día. Se hizo un programa sobre sexualidad y tuvimos una entrevista en forma conjunta con alumnos y con profesores a Amanda Alma, periodista de Radio Nacional. Me acuerdo, sí, que vino acá al estudio. Estuvimos toda una hora hablando con ella y la verdad que fue un programa riquísimo porque la verdad que... Las definiciones que da Amanda son para pensar y repensar. La verdad estuvo muy bueno. Me acuerdo, ese día se habló de la sexualidad, del género, también se habló de la cuestión de la defensa, sí, de la mujer, de los noviazgos. Los noviazgos, la cuestión del abuso, se habló también del aborto, se dieron líneas de ayudas a nivel internacional, hubo muchas cosas. Violencia de género. Fue un programa muy rico. Un programa muy rico también en servicios, ¿no? Uh-huh. Donde se pueden atender chicas y chicos, no solamente... acá en Capital Federal nosotros siempre tenemos el hecho que a través de Farco trabajamos para radios de diferentes puntos del país, entonces también se dio una red de servicios a nivel nacional. Bien, les voy a pedir que ustedes hablen menos porque son como yo, hablan muchísimo, sí. Y después, díganme, ¿escuela y qué temas trabajaron? A ver, el EMEN número 2 del 20, en sí. Matadero Ciudad Oculta, en Buenos Aires, trabajamos los derechos vulnerados en Ciudad Oculta, el tema del tratamiento de la basura, el tema de la salud, Y la verdad que fue una gran movida, porque tuvo salida y recorrida en el barrio, hablando con los vecinos, hablando con especialistas en salud y en trabajo social. ¿Qué más hubo? La MEM 3 del 19 de Villa Soldati trabajó el tema de violencia de género, que fue un programa, lo que decíamos antes, como muy fuerte, con testimonios directos de chicas afectadas. Yo ese lo quiero escuchar, así que te voy a pedir que es el número 9. Sí, me estoy escuchando con dificultad, espero que ustedes me escuchen bien. Sí, el número 9 de Escuelas 3, Distrito Escolar 19, Violencia de Género, es un pequeño spot. ¿Con quién estás hablando, nene? Estoy hablando con un compañero de trabajo, mi amor. Dale, un compañero de trabajo, ¿te pensás que soy estúpida? Mi vida, ya está, ya está. Te estás equivocando, no te pongas así. Apúrate que tengo hambre. En 10 termino, amor. ¿Todavía no terminaste de cocinar? Papá tiene razón, loco, sos una inútil. Che, Cuatrochi, pasame la tarea. No seas sortiva, no te pongas la gorra, Gil. Dale, Tuerto, si no a la salida te agarramos entre todos. Ya sabes lo que te va a pasar, ¿eh? Que sepa este bobo lo que le va a pasar. La violencia se naturaliza y muchas veces pasa a ser invisible. Cerrémosle la puerta a la violencia. Pedí ayuda. Me llama la atención gratamente, ¿no? Los formatos. Entrevistas a personajes anónimos, entrevistas a personajes importantes, cuentos, radioteatros. Acá un spot que antes también habíamos trabajado en el cuento, todo el lenguaje radiofónico. Cuéntame, historia de vida también hay. Después vamos a ver si llegamos a por lo menos a escucharlo, pero quiero nombrar a todas las escuelas. Dale. Que trabajaron este año y qué hicieron básicamente con cada una. El Nacional 13 de Tomás Espora hizo 3 programas, Derechos Estudiantiles. El segundo programa hizo Madres Adolescentes y Tomas en los Colegios. Y el tercer programa fue sobre el trabajo adolescente. También la María Claudia Falcone, con Historia de la Escuela María Claudia Falcone, La Inseguridad Social y Urbana, y El Voto Joven, también 3 programas. Primaria 14, Distrito Escolar 1, el tema sobre alimentación. La primaria número 20 del Distrito Escolar 19, Cuidado del Cuerpo y Sexualidad. Primaria Rompehielo, que ya escuchamos un audio, el tema de los mitos y derechos humanos. Ajá. Las escuelas técnicas Raggio trabajaron el tema de adolescencia, discriminación en la publicidad y música independiente. Tuvimos un programa que fue enteramente musical con los músicos acá en vivo. Fue una delicia de programa, 3 programas también. Reingreso a Liniers, 30 años de democracia. El reingreso número 6 de Lugano, actividades escolares. La escuela Rumania, que vino 4 veces, ha hecho 4 experiencias, trabajó muy bien la escuela Rumania. Un programa hizo sobre capacidades diferentes, otro la experiencia hacer radio, el tema de las inundaciones y el tema de las redes sociales y los medios. El normal 6, la sociedad de consumo. Y la primera 17 de Distrito Escolar 11, el tema de bulimia y anorexia con sexto grado y 30 años de democracia con séptimo grado. A ver, los temas son muy variados. ¿Sí? Digo, y esto es una selección de todo lo que fuimos pasando. ¿Qué pasa cuando tal? No, te quería decir que no solamente la variedad de temas, sino vieron que algunas escuelas tenían muchos programas, otros menos y eso. ¿Por qué? Porque REC, ¿cómo trabaja? La forma de trabajo es no apurar a los chicos, sino acompañar en este proceso de que la excusa del lenguaje radiofónico sea una verdadera herramienta de aprendizaje en el aula. Entonces, nos tomamos los tiempos que tenemos que tomar. Por supuesto que nosotros tenemos una planificación, una agenda y demás, pero en función de las necesidades y del diagnóstico, insisto, que hacemos en cada escuela. Para mí la pregunta ahora es cómo se combinan estos dos mundos con estos dos tiempos distintos, que es el mundo de la escuela con todos sus tiempos pedagógicos, con el mundo de la radio y con la necesidad de la producción semanal, sí o sí, de salir al aire, de tener que sí o sí tener la fotografía, el video y el programa online dispuesto para que, bueno, nada, todas las radios repetidoras tengan el contenido, ¿no? Se combina con una buena planificación. Eso es fundamental. Digamos, uno conoce la escuela, conoce las problemáticas de cada una de las escuelas, y cuando uno arma la agenda de Hora Libre Farco, por ejemplo, ya sabe cuánto tiempo más o menos le va a llevar a tal escuela a hacer un programa de radio. ¿Y hay producción que queda afuera? Se trata que no, pero sí hubo producción que ha quedado afuera. Este año pasó. Sí, nos pasó. Nos pasó con la 1 del 13, nos pasó con el Comercial 6, que justo llegamos a para fin de año, y los chicos se tuvieron que justo terminar en la escuela, y hubo producciones que ha quedado afuera, sí. Han quedado afuera, pero bueno, están subidas a nuestra página. O sea, no están acá en Farco, en algunas. A ver, ¿qué pasa con la producción cuando la producción no puede llegar porque o nos sobra material o porque ya se produjo de más? ¿Sí? ¿En qué otros lugares se puede publicar desde nuestro lugar, digamos? Desde el programa, bueno, en el caso nuestro es a través de www.programarec.com.ar. Y ahí es una página muy completa donde ustedes van a tener diferentes botones con las diferentes radios en las que trabajamos. Y a partir de esos botones, según la fecha en la que estuvo al aire cada escuela, van a encontrar un resumen acabado del programa, la fotografía, un video. Que bueno, lo realiza la gente de CineSap y alumnos que hacen prácticas a través de CineSap. Y después también tenemos los audios que produjimos en el trayecto que trabajamos en la escuela, más el audio completo del programa y una sección para los comentarios. Ahí en los audios, a veces, por suerte nosotros producimos más de lo que después se pone al aire, y ahí están todos los audios. Están completos. Exactamente. También, aparte, hay otras publicaciones en radios locales. ¿Sí? Aparte de la red Farco, tenemos otras radios donde tenemos otras versiones de Hora Libre. Exactamente. Estamos en FM Rachuelo, los jueves de 10 a 11 de la mañana. ¿Qué es el que lo conduce? Patricia Ambrosio. Bien. Y en FM Radiográfica, los viernes de 3 a 4 de la tarde, que lo conduce Clarisa Gambera. Bien. Ahora yo quiero que escuchemos así una entrevista. Hacemos tres programas por semana. Está así. Está bueno contarlo, digo. Y también está bueno escucharlo, ¿eh? Por ahí, si se pone en Frecuencia Rec, buscan Frecuencia Rec, está bastante bien porque se están escuchando programas de todos estos últimos años. Vamos ahora con una de las entrevistas, que en este caso fue un director, ¿sí?, de cine, a Rafecas. Ah, Diego Rafecas, sí, con los chicos de la Escuela Julio Cortázar. Es una escuela que tiene la orientación en comunicación social. Desde primer año se trabaja en diferentes talleres y la particularidad que tiene, que bueno, llegado a quinto año a veces se producen estos debates de qué carrera voy a seguir. La gente de Espacio de Acción y Reflexión trabaja muchísimo la orientación de los chicos, trayendo especialistas al colegio, y bueno, hay mucha gente que hace cine. Entonces se trabajó el tema del consumo de drogas, se hizo una investigación, y cómo lo ve y qué lectura tiene el cine. Y bueno, terminamos haciendo una entrevista directamente en el estudio de Diego Rafecas. Y bueno, ahí está la producción. El haber estado internado también. Yo estuve muy adicto en mi adolescencia y me interné a los 19 años. Y eso dio lugar a Paco, por ejemplo. Paco se cuenta un internado desde adentro, ¿no? Y eso, sin haber tenido la experiencia, es muy difícil de contar también. A veces uno, y un Buda, por ejemplo, también, tiene que ver con la experiencia de uno. Y cuando uno, y el conocimiento que se deriva de la experiencia, es el más completo, digamos. Yo puedo oler volúmenes y volúmenes de la rosa, pero si no la olí, que viste... No, dice Aristóteles que es dulce, con gusto, pero olela, viste... que es un poco la diferencia entre la filosofía oriental y la occidental, la teoría y la práctica, digamos, la experiencia. Y en el cine es lo mismo. No es lo mismo estudiar y leer a Kafka y a la Nouvelle Vague y qué sé yo, y que hacer, porque haciendo te encontrás con cosas que son del momento, que son del país, que son de la cultura, que tenés que hacer entender al espectador, que hay un millón de variables. No, eso me sale así de las tripas. Sí, no es que digo, bueno, voy a escribir sobre... Viene un productor y me dice, mira, tengo un elefante y una chica hermosa que quiere salvarlo y un tipo del Greenpeace, hacete un guión. No, fuck you, no puedo hacer esas cosas. Después, bueno, la actualicé con el Paco. Cuando yo estuve internado no existía el Paco, no había cocinas de cocaína acá. Y lo que más me preocupó era el tema de que es una droga de exterminio, ¿viste? Es una droga que, o sea, cerraban las villas y sacaban la marihuana, la cocaína, las pastillas, ecstasy, todo, y metían Paco. Entonces los pibes había que quedarse con algo y Paco, Paco, Paco. Y a los 3 meses quedan totalmente para manualidades, ¿viste? Y bajó el índice de violencia, sí, bajó el índice de violencia, pero porque los aniquilaron, ¿viste? Y bueno, una cosa muy nazi, muy horrible. Y Paco cuenta eso, aparte de la recuperación de un pibe del Paco, ¿no? De que se puede recuperar alguien y que es posible volver a la luz siempre, a pesar de haber pasado la oscuridad más asquerosa y negra que se te ocurre, que siempre hay posibilidad de volver y de salir, y de, obvio. Y eso era un poco una de las motivaciones, ¿no? De alguien que se recupera de una droga muy, muy pesada. Estás escuchando Hora Libre. Hora Libre. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Ahí escuchábamos la voz de Rafecas, ¿sí? Un entrevistado. Porque, bueno, a ver, uno de los primeros criterios para poder hacer entrevistas es saber a quién se entrevista, ¿no? Y muchas veces uno elige una persona que ya es personalidad, que ya es conocido, que ya tiene alguna incidencia en la agenda de los medios, como en el caso de Rafecas. Otras veces toma un anónimo y alguien que, aunque no sea conocido, tenga algo para decir. Acá hay una producción que yo quisiera que me comenten brevemente cómo se realizó, si es que saben, que es esta de la historia de vida, que es una historia de vida de personas que viven en situación de calle. Sí, lo realizaron los chicos de la Escuela de Reingreso de Lugano. Lo trabajaron con Alejandro Canizaro. Fue un programa que vos no estuviste, que estabas con algún problemita, y justamente lo condujo Alejandro. Y cuenta la historia de vida de unas personas que viven debajo de un puente. Un padre de 9 chicos que vive abajo del puente Pueyrredón y con sus 2 hijos, mayores de 20 años y 16 años, salen a buscar para darles de comer a sus hermanos. El menor, llamado Martín, limpia los parabrisas de los coches y el mayor hace tortillas caseras en una esquina del puente Pueyrredón. Todos los niños se encuentran con Luis alrededor de las 10 de la noche. Al juntar su dinero, compran la comida y comen los 10 juntos. Al día siguiente cumplen con las mismas rutinas, así no pasan hambre. A la semana siguiente, juntando entre todos algo de plata, encontraron un refugio donde poder habitar y no pasar fríos ni enfermedades. Ese refugio pertenece a la iglesia y les dieron permiso para vivir ahí. Hoy en día Luis tiene donde vivir junto a sus hijos y puede darles un plato de comida todos los días. A ver, por ahí discutíamos, porque también quiero que la gente pueda recordar formatos distintos, ¿no? Este es el de la historia de vida y que estaba contando muy brevemente, era como una pincelada instantánea ahí, una especie de fotografía oral acerca de lo que uno se puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, digo, que es chicos, chicas que están en situación de calle y que uno no sabe bien de dónde vienen, cómo llegaron, pero duermen ahí, ¿sí? Esto es parte de lo que nos pasa. Y claro, poder contarlo, ponerlo en palabra y de alguna manera también vestirlo, digo, ahí algo de elección musical, había muchas cosas puestas, ¿no? Sí, el hecho también de deambular por distintas escuelas, te vas encontrando con realidades totalmente diferentes, ¿sí? Es decir, lo que es una realidad para unos chicos de una zona no lo es tal para otros, el tema de las madres adolescentes, el tema de violencia de género, el tema de las personas que viven en situación de calle. Hay otros colegios que tienen otras problemáticas, otras realidades. Digo, sobre todo para aquellos que no conocen la ciudad de Buenos Aires, que es muy grande, una de las cosas es que uno a veces piensa que en Buenos Aires son todos iguales, y eso solo se puede pensar si uno desconoce Buenos Aires y su gente. Si no, la verdad es que no somos ni por las tapas todos iguales, y hay muchísimas situaciones que van desde la marginalidad, la indigencia, hasta la riqueza, la opulencia, el desamparo. Hay muchísimas realidades que atraviesan nuestro sistema educativo y nuestra ciudad completa, ¿no? Sí. Yo estaba recordando, perdón, Néstor, que a principio de año, cuando nosotros diagramábamos cómo vamos a pensar el año de Hora Libre, hablamos de los derechos, hablamos mucho de los derechos de los jóvenes, de los chicos y eso. Y precisamente el lugar de trabajo nuestro, hoy estamos hablando mucho nosotros, los docentes y claro. eso, pero es darle voz a los chicos, es el derecho de ejercer la palabra desde su experiencia, desde su mirada, que muchas veces es tan diferente a la nuestra, ¿no? Sí, nos pasa eso también con algunas escuelas, especialmente con las primarias, ¿no? Que a veces como que quieren seleccionar a los mejores. Bueno, es un gran problema de la población docente, ¿no? Es terrible, digamos, nosotros decimos, a ver, son chicos que están haciendo su primera experiencia en radio, no son locutores, no buscamos locutores, y estamos buscando otra cosa, ¿no? Lo fundamental, la experiencia del programa REC y de Hora Libre tiene sentido en tanto puede tomar la palabra quien habitualmente la tiene clausurada. No el mejor alumno, tal cual, digamos, y en eso nosotros no trabajamos solo con los chicos, sino sobre todo con la población de docentes compañeros, ¿no? Claro, y también valga la pena aclarar, porque nosotros lo naturalizamos porque es parte de nuestra práctica cotidiana, que nosotros cuando vamos a trabajar, trabajamos con el docente y con el grupo entero. Sea la cantidad de chicos que fuere, buscamos integrarlos desde sus particularidades y la idea es, bueno, obvio que no, a veces no quieren hablar todos o no pueden hablar todos y eso, entonces es la participación desde el lugar de la selección musical, desde el acompañamiento, porque alguien sabe ejecutar algún instrumento o u otro es muy rápido en internet buscando sonidos y adaptándolos a la historia que se quiera contar. Entonces es un trabajo que es integral, ¿no? Donde cada uno participa desde su particularidad, desde su necesidad y también de darle la seguridad para que también el chico se atreva a hablar. No, y aparte ahí hay algo que es que cada uno de nosotros tiene que de alguna forma generar el aprendizaje colaborativo. Y esto que puede sonar muy pomposo es muy difícil, porque que todo el mundo pueda colaborar significa que todo el mundo puede decidir y participar. Pero participar tomando decisión, no haciendo lo que yo quiero que haga tal como cual. Docente. Este juego de, primero de roles, ¿no? Que se ponen en juego en la mesa de trabajo. Y después el hecho de aceptar de que cada uno tiene un momento de participación, ¿no? O sea, todos vamos a participar desde el lugar que podemos, ¿no? Y fortaleciendo esto de darle seguridad y garantizando que el aprendizaje en el aula sea lo más completo posible. Por ahí me viene a la mente, me acuerdo que en una época hablábamos de que estaba bueno que la población de una provincia, de un pueblo o de una escuela pueda contar lo que le pasa. También me acuerdo en alguna vez con Silvia Garda, una docente compañera a la que recordada. Hoy podemos querer y extrañar mucho, ya no está entre nosotros, pero me acuerdo que Silvia una vez me decía, no, mira, a veces nosotros tenemos la oportunidad de meterles un obstáculo que a veces con la literatura, con la ficción, lo que hace es abrirle un mundo que él desconoce, que ese otro que tenemos ahí, chica, chico, adolescente, joven, adulto, no importa si das clases con más chicos, con más grandes, no importa. Vos le estás poniendo la oportunidad de que sortee un obstáculo, pero estás vos para ayudarlo a que lo sortee. Y en eso, la visión que ella tenía de la lengua a mí me ayudó muchísimo. Porque me acuerdo que una de las cosas que ella decía era, yo doy el mío SID. ¿Y por qué lo doy? Porque si no, nunca se lo van a encontrar en la vida. Y después del mío SID, podía dar una poesía o podíamos trabajar con los redonditos de ricota en aquel momento o con una cumbia. Pero lo cierto era que muchas veces metíamos en el universo simbólico algo que no estaba en ese universo. Y con eso generábamos la diferencia. Y con eso hoy sabemos que también el otro tiene oportunidades. Me parece que va desde ahí. Yo quería compartir por ahí, nada, esto, un cuento policial. Los chicos por lo general no saben historias de policías y de ladrones, pero no tienen el contacto con el lenguaje de el cuento policial. Y de ahí llevarlos al lenguaje de el radioteatro seguramente supone un camino largo. Vamos a escuchar el trabajo este que es de, no sé si es de la escuela número 2, ahora es de la 2, ¿sí? Escuchémoslo y después lo comentamos. Che, ¿vos lo conocés a este viejo pelado? Sí, ese puto ese famoso que está hace 40 años acá. Pero ese pelado está re loco, le re chifla. Che, cállense que ahí viene el Ortiga. ¿Sabés qué? Ayer recibí un llamado de un familiar que está preso. ¿Sí? ¿Y en dónde está preso? En un penal de Sierra Chica. ¿Y a que no sabés quién está preso ahí? ¿Quién? Robledo Puch. Uy, ¿sí? ¿Y qué onda? ¿Cómo es él? Sí, si el chabón es reconocido, si hace más de 40 años que está preso. Sí, es verdad. ¿Viste que tenemos que hacer un trabajo práctico para lengua? Sí, ¿y qué pasó? Bueno, podemos averiguar sobre él. ¿Qué te parece? Sí, está bueno, porque tenemos mucha información sobre él. Sí, encima me contaron que Puch en el penal es una persona muy tranquila y que siempre está aislado de los demás. ¿Y qué más pudiste averiguar? Que siempre se lo ve en la farmacia que tienen ahí adentro y que siempre se lo ve en el patio del penal. Uy, qué bueno. Entonces ya podemos empezar a hacer el trabajo práctico de lengua. Bueno, después hablamos porque ahí viene el profe de inglés. Bueno, dale. Aparecen ahí lo que en cine llamamos sonido diegético, ¿no? Que son esos sonidos que te dan cuenta del espacio, el lugar y el movimiento, como por ejemplo ese timbre que dice terminó recreo. ¿Sí? También la música, que tiene que ver con nuestro lenguaje radial, los silencios, las pausas. Pero yo quería contar algo por ahí, César nos decía, recuerden que es de la Escuela Jauretche, la 2 del 19, y ese fue un programa muy especial. Fue especial por varias cosas. Primero vinieron tres chicas en vez de venir todo el grupo, porque no tenían problemas de horario, de organización, pero las tres chicas que vinieron trabajaron sobre asesinos seriales. Uh-huh. Y se acuerdan el detalle de una de las chicas, me acuerdo que contaba que cuando se pusieron a trabajar sobre personajes de los asesinos, una de las chicas medio con vergüenza, con timidez, con toda una situación, cuando nombran a uno de los asesinos seriales más famosos de las portadas de diarios viejos en la Argentina, lo que termina diciendo es, está en el penal con mi papá. ¿Sí? Y a eso me refería yo, cuando uno tiene una vivencia desde un único lugar, la ficción a vos te ayuda a pensarla desde otro espacio. ¿Sí? Esta cosa, quizás uno sabe la historia de un policial, pero no lo vive como ficción. Sí, el que está preso es un familiar, un ser querido, y entonces tiene una visión acerca de lo que es el que es el declarado delincuente por la justicia, lo que es la justicia en sí, lo que es el sistema judicial, lo que es la verdad, lo que es la mentira, lo que es la policía. Y acá aparece como una reformulación de eso, y estas chicas trabajaron, aparte, desde una pasión bien interesante. Yo recuerdo, vos me marcabas, Eva, ese día fue un día muy fuerte para nosotros, porque a pesar de ser tres chicas nada más, que son poquitas, vinieron, nos pusieron carteles en todo el estudio. Láminas en todo el estudio, ¿no? Con cada caso, con fotos, parecía como así una oficina de alguna jefatura policial. Sí, estaba el caso de Roberto Puch, de Barreda. El Petit Sobrejudo. El Petit Sobrejudo. Y el trabajo fue pasar, ¿no?, de la ficción a la realidad y la realidad a la ficción, ¿no? Como la propuesta que les hacían con el libro de clase, ¿no? Viendo ese hilo tan finito entre un mundo y el otro. Y recuerdo que también contaba la profesora de las chicas que en un momento las retaron y eso, porque había una que no podía parar de buscar noticias sobre esto y estaba con el celular en el aula, el uso del celular en el aula, y era un uso absolutamente didáctico de aprendizaje y de puesta al servicio de solamente válido. De hecho, era mientras hablábamos, lo que nos decían las chicas, me acuerdo, es ella iba chequeando y decía, se iba indignando hasta que en un momento decía, este es un desgraciado, y yo iba tomando partido por esto que se iba se iba anoticiando en ese momento, que era, bueno, lo que había hecho el petiso Drejudo y por qué era famoso. Y también eso hizo que después ellas se puedan investigar, no solo en internet, sino en libros, en otros textos, en textos que eran periodísticos. Empezaron a averiguar también qué pensaba la gente, qué quedaban de recuerdo. Mucho de esto no se puede inspirar de otra forma que no es provocándolo nosotros como docentes. Y muchas veces, digo, lo que tiene el docente no es algo que transmitir o algo que enseñar, sino esta posibilidad de generar un espacio de aprendizaje, una situación de aprendizaje, donde quizás no es tan importante lo que yo tengo para decir como profe, sino lo que el otro tiene como, como estudiante para descubrir. ¿No? Ahí me parece una clave que es fundamental. Y que tiene que ver también con esta mirada más democrática acerca de lo que es la, la educación, ¿no? Algo que también tuvimos que festejar este año. Sí. Tres minutos me quedan, César Baldoni, deje de retarme atrás. Tenemos que elegir de todo lo que queda uno de los testimonios, uno de los textos, uno de los cortes. ¿Cuál quieren? Díganme ustedes. Y a ver, puede ser el primero, que son los testimonios acerca de 30 años de democracia, o el tema de recuerdo, regreso Liniers, que lo hiciste vos, Eva. ¿Cuál? Vamos, sí, a, vamos a regreso, el de regreso. El de regreso, el 22. El 22 me están pidiendo acá, César. Después cerramos con el 1. ¿Llegaremos? Dale. El número 22, que dice Escuela de Regreso de Liniers, 30 años de democracia. Recordar por Antonio Dalmaceto. Registran 8.960 desaparecidos, hombres, mujeres y chicos, casi 9.000, pero seguramente son muchos más, y es probable que jamás se sepa la cantidad real. Supongamos que colocamos el primer cuerpo justo a la entrada de la Casa de Gobierno, a partir de los dos granaderos, y desde ahí hacia el oeste todos los demás, y siempre la cabeza de uno contra los pies del siguiente. ¿Sabe dónde llegaríamos? No lo sé. ¿Quiere seguirme en el recorrido? Asentí. Ya nos queda nada de tiempo, ya lo sé. Pero bueno, ahí estábamos eligiendo uno de los spots de RDS, es muy cortito, sí, son apenas 46 segundos, que hablan acerca de los recuerdos de la democracia. Había otros también que hablan de la democracia, sí, porque hubo varias situaciones en las que tuvimos que hablar de esta vida democrática. Y lo que pasa es que, digamos, formó parte del eje institucional de muchas escuelas, ¿no? Es una fecha emblemática, ¿no? Son 30 años de la vuelta a la democracia, ¿no? No es una fecha para pasar por alto. Y que para nosotros yo creo que es fundamental, porque en nuestro caso tiene que ver con una concepción también de educación, de una concepción acerca de la enseñanza y del rol que tenemos nosotros como docentes en la sociedad, en la construcción de ciudadanía. Y me parece que es la mejor forma de cerrar esto, el programa, ¿no? Sabiendo que cada uno de nosotros, en definitiva, podrá ser más periodista, más licenciado en comunicación, pero lo que somos es que somos educadores, ¿sí? Y lo que tenemos que generar es que nuestra población pueda cada vez ser más ciudadano, saberse sujeto de derecho, saberse responsable y sobre todo conocer, ¿sí?, que está vinculado con los demás en comunidades y en sociedad. Y a la hora de comunicar, saber que hay otras alternativas vinculadas desde lo institucional con una ley que nos abarca, por eso hoy estamos al aire y nos están escuchando, ¿no? Estamos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal llamada Ley de Medios, no es una ley que regule todos los medios, no, pero sí regula todo lo que es la producción y todo lo que es la circulación de contenidos audiovisuales, y esta cuestión de que podemos escuelas, organizaciones, cooperativas, podemos tener a cargo, ¿sí?, medios de comunicación alternativos, grandes, chicos, y es un derecho. Sí, ahora hay que empezar a producir. Y fíjate que nosotros estamos con el espacio que nos brindan las radios comunitarias, gracias al aporte que nos brinda esta nueva ley. La idea es que empiecen a pulular más radios comunitarias y que también eso abra más espacio para chicos que están en las escuelas, que pueden producir su programa de radio. Es que las nuevas miradas u otras miradas y otras voces hacen que se solidifique desde el punto de vista comunicacional a la democracia. El año que viene yo creo que necesariamente tenemos que tener acá voces de alumnos, estudiantes, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino qué pasa en esas escuelas y en esas comunidades que nos escuchan del interior del país y que en definitiva es por donde fluye nuestra sangre, ¿no? Hacia adentro de cada una de nuestras escuelas. Chicos, muchísimas gracias. ¿Sí? Será hasta el 2014, que hasta falta 2014, nada. Sí. Yo les diré de vuelta, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta cuando volvamos a decirles a ustedes, sí, esto es Hora Libre, seguramente un Hora Libre nuevo en el 2014, con más temas, con más situaciones, con más docentes y sobre todo con más estudiantes. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy les cuento, el programa fue hecho por Néstor Cortés, por Eva González García, César Baldoni, quien les habla, Cristian Gauna, y todo el equipo de REC. Ya sé, me fui de tiempo, así que nosotros no les vamos a decir hasta la semana que viene, sino hasta el año que viene. ¡Chao!